Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. vida. It's the only thing that there's just too little of. What the world, what the world needs now, oh, the world needs is love, love, sweet love. No, not just for some, música, bueno el sonido, es Radio Acupé con la mejor música para usted.